2 de la tarde, 15 minutos. Bienvenidos a Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal están? Vamos a atender esos asuntos informativos del ámbito cercano, actualidad local, comarcal y provincial. Hoy con referencias en dos ámbitos, uno el cultural y otro el político. El cultural porque desde la mañana de hoy, desde la primera hora, desde las 9, está en marcha esa segunda lectura ininterrumpida del Quijote que organiza el Club de Lectura de la Ciudad y que en esta ocasión, en este año, en esta edición, se dedica a la segunda parte del Quijote, participando en ella pues la comunidad educativa, participando a colectivos, asociaciones, en fin, todo aquel que tiene interés y quiere hacerlo, puede en esta lectura común, con lectura ininterrumpida del Quijote en la nueva sede, la nueva ubicación de la Biblioteca Municipal, en la Casa de la Juventud, la remozada Casa de la Juventud. Y en otro ámbito, en el ámbito político, la inminencia de la cita municipal se deja caer en la actualidad de una forma más que evidente. En principio, un acto ayer convocaba a rueda de prensa Izquierda Unida para valorar el mandato de los socialistas en esta legislatura, criticando el incumplimiento de todos los puntos importantes del programa electoral de los socialistas. Dicen 10 mentiras que se han planteado en el gobierno municipal y además subrayando y reclamando la autoría del inicio de muchas de ellas ya en el gobierno de Izquierda Unida. Y por su parte también se presentaba, como anunciamos, la candidatura de los andalucistas con presencia de su secretario general, el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, en la ciudad. Vamos a ocuparnos de estos asuntos. Antes hacemos la habitual pausa para el tiempo. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses. Si quieres, puedes. El tiempo, por gentileza de Deportes Tor, 20 aniversario. Buenas tardes. Se mantienen intervalos de nubes altas, sobre todo en la provincia de Jaén, y las temperaturas suben. Máximas que rondan los 26 grados en la capital, 27 en Cazorla, hasta 28 en Andújar, 25 en Alcalá la Real y Villacarrillo, y 24 en Úbeda y en Linares. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana viernes se mantendrán intervalos de nubes medias y altas, y las temperaturas subirán también esta noche. Las mínimas estarán entre 11 y 14 grados. Las máximas mañana serán parecidas a las de hoy. Soplará viento flojo de dirección variable tendiendo a la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Intervalos de nubes medias y altas también en los cielos de nuestra ciudad. 24 grados centígrados de temperatura ambiente, los que registramos en este momento en el centro de la ciudad. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Pues vamos a esos asuntos informativos de la jornada. Vamos a ir en un orden más bien cronológico que por orden de importancia, dando primero paso a la política, aunque no es menos importante el ámbito cultural. Y decíamos que hay doble cita porque en la tarde de ayer Izquierda Unida valoraba la legislatura que ya prácticamente concluye, que desembocará en las elecciones del próximo mes de mayo. Lo hacían algunos miembros de la dirección local de Izquierda Unida, candidatos también en esta próxima cita, tanto Silvestre Vílchez como Juana Cazorla, la coordinadora local de la coalición, valoraban muy duramente, con importante crítica, los incumplimientos, dicen, se han producido pues en la práctica totalidad del programa electoral con el que los socialistas llegaban al gobierno municipal. Hablan de 10 mentiras que, además, para colmo, no se han cumplido esos ámbitos del programa electoral y estaban ya iniciados o tenían germen en la gestión de Izquierda Unida en la pasada legislatura. Vamos a escuchar tanto a Silvestre Vílchez como a Juana Cazorla. Hoy vamos a hacer una rueda de prensa que va a estar dirigida a las 10 grandes mentiras que prometió el Partido Socialista hace 4 años, pues con su programa y con su dístico. No hizo nada que prometer miles y miles de cosas, porque cuando ahora es el momento de prometer y ahora es el momento de exigir. Un partido político no puede prometer mil cosas y cuando pasan los cuatro años hacen nada que una. Yo eso lo veo una injusticia, un engaño y un embuste. Un embuste como el que no ha estado engañando el Partido Socialista durante estos 4 años. Las 10 grandes apuestas por Jodas, le voy a ir diciendo unas pocas y que la gente de Jodas vea lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Es, por ejemplo, dijo aquí en el... Mientras que los programas de Izquierda Unida son densos y prácticamente las fotos, las mínimas, lo que hay un programa de ideas y de soluciones para desarrollar un programa político y social, pues no ponemos tantas fotos. Pero si te paras a pensar, prácticamente el 99% de este programa es muy poco contenido, pero una foto preciosa. Pero es que esto ya no nos vale. Las fotos ya no nos valen. Nos valen las realidades de lo que aquí se ha hecho. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Y lo poquito que se ha hecho es porque Izquierda Unida lo dejó encima de la mesa. Y esto ya hay que hablar muy claro. Se nos han subido los impuestos. No hemos ajustado unos planes de ajuste. ¿Para qué? ¿Dónde te has gastado el dinero? Todo el mundo lo tiene claro. En el enchufismo. ¿Os acordáis? Aquí no lo puso, pero sí que iba a acabar con las malas prácticas que se hacían de que aquí se enchufaba como se enchufaba. Ahora es vergonzoso. Si hay 100 personas trabajando, más de la mitad son siempre los mismos y siempre uno tras otro. Eso es lo que el Partido Socialista vendió. Otra gran mentira. Incumplimientos, tanto en lo escrito, decía Juana Cazorla, la coordinadora local de Izquierda Unida, lo explicitado en el programa electoral, como lo implícito, lo que se había prometido en campaña, como ese asunto al que hacía alusión a la transparencia de las contrataciones. En cualquier caso, esas valoraciones, ya han visto en tono duro, muy críticos con los incumplimientos generalizados en la totalidad, decía Silvestre Vílchez, de ese programa electoral con el que el Partido Socialista concurría a las elecciones en la pasada legislatura, en esta en marcha, en esta que casi concluye y que ha incumplido sistemáticamente. En valoraciones de Izquierda Unida, también en clave política, se presentaba la candidatura de los andalucistas, la que lidera, la que encabeza Juan López Blanco, con presencia del máximo responsable del Partido Andalucista, de su secretario general, Antonio Jesús Ruiz, que visitaba la ciudad pues para este acto de presentación pública, de puesta en sociedad de toda la candidatura, y hacía reflexiones, Antonio Jesús Ruiz, sobre cómo entienden los andalucistas las dificultades de la práctica política en nuestro municipio. Yo poco puedo decirle de quiénes son los andalucistas que van en la candidatura del PEA en Jodas. Poco puedo decirle del equipo humano que va detrás de esta candidatura que lidera Juan. Ustedes les conocen. El día 24 es el día de hacer justicia. Es el día de poner a gente valiente. Gente que en tiempos difíciles y en un pueblo como este, pero un pueblo en el que mojarse y meterse en política puede tener consecuencias, porque aquí se es muy de izquierda, muy socialista y muy progresista, pero no me pisen el callo. Pues a esa gente valiente, dispuesta a cambiar la política de Jodas, es a la que yo les pido que voten, a la que yo les pido que apoyen. Qué curioso, van a ir compañeros de Jodas este fin de semana a Navarra a ver a miles de convecinos suyos que están trabajando, buscándose la vida a tantos kilómetros de distancia para poder tener unos ingresos en su familia. Qué curioso, el alcalde de aquí, que es del mismo partido que gobierna en Andalucía, que es quien tiene las competencias en empleo, va a pedirles el voto. ¿Por qué no va con sus amigos de Sevilla, de la Junta de Andalucía, a proponerles un plan de empleo en Jodas? Para que no tengan que irse de Jodas a tantos miles de kilómetros a trabajar. Valoraciones del secretario general de los andalucistas, Antonio Jesús Ruiz, que ponía en valor la valentía de los miembros de la candidatura del Partido Andalucista. Siempre difícil la concurrencia presentarse, tomar la iniciativa en lo público, dar ese paso de participar en política, y decía, especialmente duro, aquí en este municipio, las poblaciones en cualquier caso decimos, Antonio Jesús Ruiz, el responsable, el máximo mandatario, secretario general de los andalucistas, del Partido Andalucista. Vamos a hacer un mínimo alto y entramos en esa página cultural con la jornada del día de hoy. Hoy, el 23 de abril, del libro La lectura ininterrumpida del Quijote. Desde el Ayuntamiento de Jódar se informa que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha puesto en marcha un programa de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados. Podrán solicitar las subvenciones las personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda destinada a residencia habitual y permanente, o aquellas que tengan intención de alquilar una vivienda, siempre que presenten un contrato de alquiler que condicione sus efectos a la obtención de la ayuda en el plazo de un mes desde la resolución de la misma. Los requisitos y condiciones de aplicación deberán de ser cumplidos por el conjunto de los miembros de la unidad de convivencia, existan o no lazos familiares. El plazo para la presentación de solicitudes cumple el 30 de abril. Para más información, Agencia de Desarrollo Local de Jódar, en la calle Compositor Gámez La Serna, primera planta, edificio de rentas. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. Como les avanzamos en titulares, desde las 9 de la mañana se lee ininterrumpidamente hasta las 9 de la noche El Quijote, la segunda parte del Quijote en nuestra ciudad, a instancias del Club de Lectura, la ciudad, segunda lectura ininterrumpida del Quijote, estas 12 horas que arrancaban a las 9, en el que está implicada pues la comunidad educativa, asociaciones, colectivos, particulares, todo aquel que tiene interés en la figura del Quijote y como símbolo del valor de la lectura, del valor de los libros, de lo que aportan a la sociedad, y por supuesto nada que ver en el ámbito económico, que también, sino en el ámbito de la formación, el enriquecimiento personal. Participa también naturalmente esta casa, su personal, ya lo hice el pasado año y hoy pues así será también. Vamos a escuchar algunos momentos del arranque de ese acto con la presentación de Antonio Miralles, del Club de Lectura, y la lectura de una de las niñas, de Sofía Ortiz, que daba pues paso a algunos de esos fragmentos, de esos momentos siempre emocionantes del Quijote. Bueno, bienvenido a la segunda lectura ininterrumpida, este año la segunda parte del Quijote. Esto lo hacemos con la colaboración del Ayuntamiento, Radio Joda, Cadena SER, alguna ayuda del Instituto. Y agradecemos de antemano la participación de los colegios, institutos, asociaciones y particulares que vienen a colaborar y leer un ratito con nosotros. Siempre este día nos dan la vara en la televisión con la importancia del Quijote. Los que alguna vez lo hemos leído por obligación, pues será. Cuando lo leemos la segunda vez, más pasadamente por nuestra propia voluntad, decimos, bueno, no está mal. Cuando se lee la tercera... Mate, si no quiere mi señor volver a ser caballero andante, a lo que dijo Don Quijote. Caballero andante es de morir, y bajo su al turco cuando él quisiere y cuando poderosamente pudiere, y otra vez digo que Dios me entiende. A esta sazón, dijo el barbero, suplico a vuestra Mercedes que se me dé licencia para contar un cuento breve que sucedió en Sevilla. La elegante lectura de Sofía Ortiz, de ese fragmento de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pueden seguirlo si es su deseo en vivo. Está en estos momentos procediéndose a la lectura en las instalaciones, las nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal, en la remozada Casa de la Juventud. Nosotros les emplazamos a que lo hagan, y con ese sonido de la lectura de Sofía Ortiz damos paso al ámbito informativo nacional e internacional. De acuerdo y el entero juicio, y con esta imaginación escribió al arzobispo suplicándole encarecidamente.